Estamos con el doctor Alejandro Celillo aquí en la radio. La intención, Alejandro, es comenzar a hablar de propuestas, vos dirás, ¿no? Pero estaría bueno, me parece, que la gente comience a escuchar a ustedes, a los candidatos, con la voz de ustedes, qué proponen para los próximos 4 años de General Alvear, para el crecimiento de nuestro querido pueblo. Así que, bueno, bienvenido. Vos dirás, por supuesto, ustedes son quienes tienen la voz cantante en estos días, pero la propuesta es esa, al menos consultarte sobre las propuestas. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, Alfredo, buen día. Buen día a la audiencia. La verdad que sí, me parece que en este tramo de la campaña yo prefiero... ya lo que está hecho, creo que está a la vista de la gente. Por supuesto que siempre vamos a recordar cosas que hemos hecho, pero bueno, es buen momento para hablar también de lo que uno propone para los próximos 4 años, porque la gente puede decir, sí, hiciste un montón de cosas, pero por ahí te quedaste sin nafta, o te quedaste sin idea. Y nosotros somos un grupo de trabajo que lleva un trabajo ordenado y para nada, yo te diría, imprudente, al contrario, creo que tratamos de ser previsibles, tratamos de que esas cosas que proponemos sean perfectamente realizables y generar las condiciones para que se realicen. Entonces, a veces por ahí en el fragor de la campaña hay un poco de pirotecnia, le decimos, o chicana en el lenguaje político, que hacen que generan inquietud en la gente, y que yo creo que todo eso está a la vista. Está a la vista que cuando se dijo que no se podían pagar los sueldos a fin de mes, siempre llega el último día hábil del mes y se cobran los sueldos, que se han hecho con los aumentos correspondientes, que los pagos a proveedores se están haciendo con regularidad, mantenemos el prestigio que tiene la Municipalidad de General Alvear en ese sentido, y estamos terminando el cuarto año de gobierno y yo creo que ya no hay lugar para esa chicana de que nos quedamos sin plata, porque realmente creo que el empleado municipal y principalmente el jubilado municipal, con el cual hemos tenido en estos días un contacto especial, porque estamos pidiéndole también que nos apoye, creo que estamos dando muestras de que esa administración, que ha sido sana, que ha sido prudente, está dando sus frutos. Por eso me parece que eso, antes de hablar de la propuesta, quería llevarle tranquilidad a la población. El municipio está perfectamente equilibrado, mantenemos la capacidad de endeudamiento, por eso la provincia o el provincia leasing que maneja esta cuestión nos ha habilitado para toda la compra de maquinaria, incluso quedaron 3 millones de pesos para volver a sacar leasing, que queremos seguir invirtiendo en más ambulancias, seguir invirtiendo en más maquinaria, porque realmente eso es un crédito muy accesible, el del leasing, y hace que uno tenga un importante salto de calidad a la hora de equipar con herramientas a la municipalidad. Y bueno, misteriosamente se ha parado un poco el tema del leasing, cuando en otras municipalidades va bien. Lamentablemente este tipo de cosas hacen afectar la calidad de vida de la gente, porque yo sí tengo los 3 tractores parados en Córdoba por un capricho electoral, a nosotros realmente nos limita a hacer muchas tareas como las que la gente hoy está, te diría, necesitando, podría decir disfrutando, pero como es una necesidad no quiero hablar de que se disfruta solamente, sino que sí, que sirve, por ejemplo, hacer el mejorado o continuar con la importante obra de caminos rurales, que siempre era una muletilla, pegarnos con el tema de los caminos rurales, y hoy es unánime que ha habido una enorme mejoría y que, bueno, podría ser mucho mejor si tuviésemos la motoniveladora que ya compramos y empezamos a pagar, y los 3 tractores, que repito, que también están esperando en la fábrica Sanelo para ser entregados. Y más que nada, lo de frenar un leasing, a mí, ¿sabes por qué me calienta? Y yo venía a hablar pacíficamente de propuestas, y vamos a ver si después las hablamos. ¿Sabes por qué me calienta? Porque yo veo a los empleados municipales andar colgados de un camión volcador, expuesto a cualquier accidente, en condiciones absolutamente, para mí, ¿cómo te podría decir? Ineficientes y peligrosas para ellos. Y yo sé que lo hacen porque, bueno, hay que hacerlo, y los muchachos ponen lo mejor y reiteran su compromiso con la comunidad. Y hay, por un capricho electoral, por una llamada telefónica, seguramente ahí está parada la entrega de un camión recolector de residuos con compactador y todo, ya está equipado en Córdoba. El camión viajó en la semana del 15 de agosto aproximadamente, está ya en Córdoba, ya está armado todo y está a la espera de que Provincia Leasing mande la orden. Acá hay una información que ayer subimos porque nos la enviaron, está enviada, está el mail acá que nos enviaron, donde se juntaron Julián Álvarez y Nicolás Scioli, y dicen haber puesto nuevas disposiciones para esto, para la Asociación de Leasing de Argentina, y habla de atención especializada para los contratos de leasing en específicos, en registros específicos del automotor, acelerando la entrega de los bienes, suprimir la verificación policial al momento de ejercer la opción de compra, facilitando la transferencia a los usuarios y eliminar el vencimiento de los poderes para realizar los trámites vinculados a la operación. Lo que dicen es que agilizan para todos, para el sector privado y todos los sectores, el sector público, agilizan, simplifican la operatoria del leasing. Y nosotros muchas cosas recibimos del gobierno nacional y provincial, pero esto le pusimos precisamente porque sabemos que estaban compradas, adquiridas las maquinarias. Mira, viste, nosotros conservamos la capacidad de endeudamiento. Todos los trámites del provincia leasing se hicieron entre abril, mayo, junio. En julio, cuando terminamos de firmar con los escribanos que comprobaron todos los créditos leasing, hicieron todo el circuito de los organismos de la Constitución en la provincia, con lo cual la provincia nos avala en la capacidad de endeudamiento. Todos esos créditos, que suman alrededor de 6 millones de pesos, fueron autorizados por la provincia en su momento. Y en julio, cuando firmamos, nos dieron 60 días de entrega. O sea que esto ya tendría que estar acá. No está acá porque, bueno, se paró. Que digan lo que digan, pero realmente a que afectan es al pueblo, a la ciudadanía. O sea, a mí por un tema electoral la gente sabe que si yo les digo que están comprados, la gente confía en que están comprados, porque así como se compró una ambulancia el año pasado y una retroexcavadora chica, este año se compraron un camión volcador, un camión recolector de residuos, un carro regador, se compró la chispeadora, que es el elemento triturador de la basura, de las podas, de los elementos de poda y de vegetales para hacer compost, o sea, para engordar la tierra, como parte de la lucha contra el cambio climático y todo eso. Y se compraron 3 tractores Anhelo de 125 caballos, que son indispensables para todos trabajos urbanos y rurales. Y además se compró otra motoniveladora. Este año, por primera vez en 18 años, se compra motoniveladora. Y la anterior también se compró por leasing. Es un sistema sumamente válido, porque la crítica, digamos, politiquera, es decir, lo pagan los que vienen, ¿no? Pero todo pagamos, nosotros también pagamos cuotas de cosas que venían en deudas contraídas por el municipio, y eso, mientras sea para equipamiento, yo creo que a nadie le puede caber esta duda y esta tontería de decir, lo paga el que viene, pero lo disfruta toda la comunidad hoy, porque si esperamos a juntar las condiciones para comprar 2 máquinas y 3 tractores y el camión recolector de residuos que hace 4 años que estamos esperando, en esas condiciones quizás no podríamos comprar hasta dentro de 5 años. O sea, la plata se desvaloriza. En cambio, hoy tenemos la disponibilidad de esos fierros. Si no fuera porque una mano negra puede meter la mano. Pero realmente yo le digo a la ciudadanía que confíe, que a corto plazo, quizás después de las elecciones, lamentablemente, por esta tontería de lo electoral, que para mí, si bien yo quiero ser reelecto y quiero seguir gobernando y todo, para mí no es lo central. Lo central es que el empleado municipal recoja los residuos con un camión recolector, que podamos poner canastos o esos cestos plásticos en la planta urbana para que en las esquinas la gente disponga la basura, el camión lo cargue con el hidráulico y en 2 minutos deje de hacer ruido, de molestar, de basura, de todo, que cada vecino lleve su bolsita a la esquina y en la esquina pueda pasar el camión y recolectarlo. Menos tránsito de vehículos de camión, menos tiempo de permanencia con el camión encendido, todas esas cosas que van a hacer a los próximos 4 años que la recolección de los residuos sea muchísimo más ágil. Pero eso lo queremos ver ahora porque es un beneficio para la gente, es una seguridad para el empleado municipal, es higiene para el pueblo, para un pueblo que está muy bien presentado, que está muy limpio, porque yo recibo gente constantemente que viene a visitar nuestra ciudad, amigos, empresarios, proveedores, visitantes culturales que vienen, y todos destacan la limpieza del pueblo. Y sí, nosotros compramos la barredora porque no existía, la barredora estaba ya perimida, y con el crédito del Bicentenario que finalmente no logramos reflotar en el 2012, perdimos la capacidad de haber comprado tres maquinarias como las que había querido comprar Tato Marcos. La motoniveladora, el recolector de residuos y la barredora. La barredora la compramos nosotros, el recolector de residuos lo estamos comprando nosotros y compramos dos motoniveladoras porque tenemos la capacidad de endeudamiento de un municipio que financieramente está sano a tal punto que estamos entre los 10 mejores municipios en el pago de sueldos y al hacerlo al básico estamos beneficiando a tantos jubilados municipales que si no en su casa estaban viviendo prácticamente en condiciones de miseria. Bien, Ale, ahora sí, comenzamos por las propuestas. ¿Qué le propones al pueblo de General Alvear para los próximos 4 años de gobiernos en distintas áreas, en cada área? Porque sé que han hecho un trabajo, lo vimos en la previa acá, un trabajo, digamos, minucioso con las propuestas, que las tenés inclusive escritas. Contale a la gente. Bueno, para lo que es infraestructura de la ciudad, nosotros proponemos, primero, extender mejorado y cordón cuneta. El reclamo de la gente muchas veces quiere el asfalto, pero una vez que tiene el cordón cuneta se ve que las condiciones de vida cambian, especialmente en los barrios, en una ciudad que se ha extendido mucho y que nosotros haciendo con un enorme esfuerzo 20 o 30 o 40 cuadras de asfalto, no llegaríamos tampoco a cubrir y dejaríamos muchas familias alvearenses en el barro, ¿no? Porque en estos días de lluvia se ve la accesibilidad que tiene la gente a su domicilio y bueno, la posibilidad de movilizarse. Los vecinos del barrio Los Robles me contaban que hasta hace 2 meses, cuando llovían, tenían que ir hasta la esquina de Alem caminando, dejar el auto guardado porque no se podía transitar. Nosotros hicimos mejorado, y el mejorado realmente le dio a todos los Robles un cambio en la calidad de vida, ¿no? Hay otra cuestión pendiente con los Robles, que después lo vamos a decir. El hecho de haber hecho cordón cuneta en Villa Barreiro justamente le daba a los Robles un mejor acceso que cuando tenían que ir hasta la calle San Martín. Y prioritariamente hicimos el mejorado, el cordón cuneta y el entubamiento de la cuneta frente al jardincito del 902 en un barrio que ha cambiado mucho en su funcionalidad. Las maestras y la familia dejaban a los chicos en la calle San Martín y que fueran caminando, o dejaban el vehículo ahí para ir caminando a su trabajo. Y hoy se transita perfectamente, llueva, no llueva. La verdad que el Villa Barreiro, gran parte del barrio San Antonio, hicimos 37 cuadras de cordón cuneta, así que realmente ha cambiado gran parte de la población alvearense, tiene un bienestar. Al barrio Los Robles lo que le falta es la red cloacal, que ya la tenemos a punto de firmar el convenio con el SPAR. Yo le contaba a una vecina el otro día de Los Robles que es una obra relativamente barata para la provincia porque lleva la obra de tubos, pero no lleva estación de bombeo, así que porque por gravedad ya vendría a la calle Belgrano. Así que eso es, yo creo que en el año que viene se construirán. Y ahí a partir de ahí se puede hacer el cordón cuneta una vez que ya está hecha la red cloacal. Porque la red cloacal rompe las calles, eso es lo que pasó en San Antonio en su momento. Que se hizo la red cloacal y después los vecinos prácticamente no podían transitar por la rotura de las calles. Entonces se van haciendo paulatinamente las obras. Y la obra de cloacas también está ya asignada para lo que es el barrio Los Eucaliptos. Junto con Los Robles van Los Eucaliptos. El año que viene seguramente estarán en construcción. Gobierne quien gobierne en la provincia. Nosotros todas estas obras, obviamente con María Eugenia Vidal, hemos tenido charlas de estas obras de infraestructura, ella que es vicejefa de la ciudad y que ha estado en desarrollo social, le son particularmente cercanas. Cuando hablamos de las obras en los barrios, ella siempre se interesa mucho porque los barrios son generalmente los que son postergados en los pueblos, ¿no? En las ciudades chicas así, el centro disfruta del problema si se le rompió el cepillo a la barredora y el problema del barrio es que si llovió no puede mandar al chico a la escuela para que llegue con una bola de barro. Entonces yo priorizo el mejorado y el cordón cuneta y después hablaremos de asfalto, porque ese cordón cuneta rápidamente se puede recubrir con asfalto negro o con hormigón y se completa la obra, porque ya el cordón cuneta lleva ya la obra de nivelado, la obra de infraestructura indispensable para que el agua corra y se desagüe normalmente. Obra de desagüe en estos días principalmente, en este invierno hemos hecho gran cantidad, colocamos más de 120 tubos, me lo dijo un empleado municipal, repito la anécdota, porque entraba el corralón y se pusimos 120 tubos, y entro y le pregunto a Mariano Gallo, que trabaja, lo han visto con lo que es trabajando, Mariano realmente una máquina, le digo, Mariano, pusimos 120 tubos, yo asombrado, realmente, me parece una suma enorme, ¿no? Y no, me dice Mariano, epa, bueno, ¿cómo es? Dice, no, pusimos en tal boca calle, en tal otra, 10 tubos acá, dice, cuando empezó a sumar eran por lo menos 100. Así que realmente todo eso, si vuelve a haber una inclemencia climática como la que se anuncia, como la que tenemos siempre en Alvear, históricamente como una amenaza, el desagüe del agua dentro de la planta urbana va a ser mucho más rápido todavía. Así que, bueno, estamos muy contentos con esta repercusión que ha tenido la gente este tipo de obras, tanto la limpieza de las cunetas, el entubado, y el mejorado, que bueno, estuvimos por tu casa también. Sí, ¿eh? Estos días que llovió, ya a mí me cambió la vida también. Claro. Sin cordón cunete, sin nada, ya igual. Ya, porque está nivelado y va la cuneta de la calle enfrente, yo lo anduve recorriendo también. Por un lado. Y por el otro, esto por cuando llueve. Y cuando no llueve, acá en Alvear no se regaba antes del 2011. ¿Eh? Yo no quiero recordar, porque bueno, uno tiene que decirlo, pero. Por eso compramos ahora otro carro regador. Y para la gente es un bienestar que en las tardecitas del verano, y para eso sirven los tres tractores también, el hecho de regar, por más que el vecino dice, ¿ves? Al intendente no lo veo, al intendente lo ve cuando te está regando, cuando te está haciendo el mejorado, ahí lo tenés que ver al intendente, porque a veces el intendente está viajando y tramitando otras cosas. Ahora sí, ya en estos días de campaña prácticamente todas las dependencias públicas están abocadas a la campaña, así que es un poco al cohete viajar. Yo me voy a quedar acá en Alvear, estoy como siempre tratando con la gente, recibiendo gente, tratando de solucionar sus problemas. La demanda más importante acá en Alvear es de trabajo, por eso cuando nosotros por ahí hemos nombrado gente, lo hemos hecho tratando a veces también de atender alguna situación personal o familiar, y yo tengo justificado cada uno de los empleados que están en el municipio. Como hemos creado dependencia, también eso llevó a un aumento en el número personal. Si pusimos las cámaras de seguridad, lleva 10 empleados. Pusimos el jardín maternal, lleva 12 empleados. Estamos ampliando el hogar de ancianos, va a requerir más gente. La calidad de atención es distinta. Y estoy planeando, esto es una novedad, esto no lo sabe ni mi gabinete. Estoy planeando en el hospital incorporar a acompañantes terapéuticos. Yo sé que se hizo un curso acá, y vamos a ver si seleccionamos en principio uno o dos personas para que colaboren con enfermería. Nosotros tenemos una limitante en la cantidad de enfermeras. Yo tengo enfermeras que están con carpeta, enfermeras, y cuando hablo de enfermeras generalmente son mujeres, pero también hay varones, ¿no? Hay una necesidad de trabajo de enfermería, y al incorporar auxiliares, como el otro día puse un camillero por primera vez en Alvear, le alivio mucho la parte física, el trabajo físico, el trabajo pesado de la enfermera, porque pobres chicas están cansadas, tienen una carga horaria muy importante, una tarea de enorme responsabilidad, y entonces hay que bancarlas desde otro lado. Si yo pudiera poner más enfermeras, las hubiese, hay tres o cuatro chicas estudiando que cuando tengan el título las incorporo, y no las incorporo ahora porque me ha pasado de incorporar a alguien y que después termina no recibiéndose, y es un dolor de cabeza. Entonces yo les prometí, me comprometo acá públicamente que el día que termine el curso ingresan al municipio como enfermeras. Y de esa manera aliviamos a las chicas que ya casi son históricas, ¿no? Porque es un trabajo muy demandante en lo físico, en lo intelectual, en la carga horaria, en su funcionamiento familiar, y quiero que vivan mejor, no solo que el aumento de sueldo las beneficie, que se les pague todo lo que se les paga, títulos, horas extras, viáticos, todo, sino que además de eso también tengan las mejores condiciones de trabajo, que no tengan que deslomarse, lo digo literalmente, o sea, que no tengan que tener lesiones de tipo muscular, desgarros, dolores de cuello y todas esas cosas que llevan del esfuerzo físico a veces de manejar los pacientes, que tengan un personal complementario que pueda darles una mano en ese sentido. Así que ese va a ser un avance que le va a dar calidad de trabajo a las chicas, y que las chicas puedan dedicarse más específicamente a lo que es técnicamente más estrictamente necesario de la enfermera, que es la administración del medicamento, la vigilancia de los signos vitales, la atención al público, la contención, complementada con estos auxiliares. Y el tema del camillero me parece que tiene una repercusión positiva, porque los alivia mucho en esas cosas, en los momentos de higiene, una persona, un varón que tiene fuerza física y que puede administrar esa ayuda fundamental para el trabajo de las enfermeras. Esto de los acompañantes terapéuticos, creo que con Walter lo hablamos alguna vez, pero todavía no lo sabe que yo ya tomé la decisión, así que por ahí se están tirando por la radio y me va a putear el gordo, pero realmente yo veo día a día que voy y veo la respuesta de la mayoría del grupo de enfermería. El otro día estuvimos en exame y la verdad me hicieron quedar como los dioses, porque colaboraron y trabajaron con un espíritu que la gente del exame lo destacó. Cómo fuimos y trabajamos en grupo, formándonos, y aparte propusieron formar al grupo restante que se quedó acá a cubrir el laburo, y además visitar General Alvear y hacer una actividad que seguramente en noviembre haremos con la gente del SAME, una actividad formativa similar a la que se hizo en estos días con un profe de resucitación cardiopulmonar y todo eso, pero ya con la experiencia del SAME y con el aval de la Sociedad Científica de Emergentología de nuestro país. Bueno, yo sigo. Sí. Sí. Bueno, nosotros con la ampliación que hemos hecho del hospital, estamos a punto de comenzar la obra de la guardia. La obra de la guardia ya está presupuestada por la provincia, se demoró por un tema ahí menor, pero ya está a punto de ponerse en marcha. Cuando la guardia dentro de un año esté lista, vamos a tener un office de enfermería para lo que es la internación del sector de adelante, donde generalmente están los pacientes quirúrgicos. Otro office de enfermería, esos dos ya existen, en el sector de atrás, en donde está clínica médica. Una enfermera afectada a neonatología cuando hace falta, que esa enfermera prácticamente está exclusivamente abocada a la atención de la neo, no puede salir a atender una neumonía y llevar gérmenes a los bebitos recién nacidos. Y se va a abrir otro cuarto office que va a ser el de la guardia. Ni hablar, cuando se habla de terapia intensiva, va a ser un quinto office. Con lo cual significa que por lo menos tiene que haber 5 enfermeras por turno. O sea, trabajo de enfermería, yo, de acuerdo al hospital que tengo programado para los próximos años, vamos a necesitar mucho personal de enfermería. Esas son las decisiones que tiene que tomar la gente en estas elecciones. A ver si va a haber terapia intensiva en Alvear o no. Con Alejandro Celillo saben que el camino de la terapia intensiva sigue vigente. El camino de la guardia, el camino de la complejización del hospital y el camino del equipamiento de nuestro hospital. La mejora en la parte de la atención médica, la mejora del personal para que pueda tener una mejor atención continua con los pacientes afectados, la incorporación de profesionales, la incorporación de especialidades, la continuidad de la oncología, la continuidad de la neonatología. Todo eso está comprometido en esta gestión, que ha demostrado holgadamente que está comprometido con la salud. Por eso votaron a un médico para que mejorara la salud. Antes ibas al hospital y faltaba el médico de guardia. Ahora se quejan porque por ahí tardamos en atender. Pero con la guardia nueva va a cambiar eso, va a cambiar fundamentalmente. Y va a haber más posibilidad de atender casos acá. Por ejemplo, ya estamos operando fracturas, ya estamos operando de traumatología que antes no se operaba, se derivaba. Entonces eso, la derivación, genera para muchos médicos un sacarse de encima un problema, ¿no? Yo como obstetra, paciente de alto riesgo, paciente compleja, tercer cesárea en adelante, tengo motivos científicos para derivarla. Y sin embargo nos hacemos cargo acá porque tenemos anestesista en forma permanente, salvo lo que es prematurez, estamos en condiciones de absorber el trabajo obstétrico y lo hemos hecho todos, ¿no? Yo creo que hay un grupo médico importantísimo en el hospital donde están dos cirujanos, casi tres, porque Eugenio viene también y colabora, 3 ginecólogos, un traumatólogo y 5 pediatras que hacen el esqueleto de lo que es más emergente. Y después está María Marta Almendro, que ya está incorporando junto con David, que son clínicos, María Marta, que es terapista, una mejor atención de los casos complejos de la clínica médica. Entonces se han hecho cosas que por ahí a veces por la privacidad de la gente uno no puede estar enunciando o publicitando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, se hizo la primer video toracoscopía en Alvear en estos días, pero como eso incluía hablar de un paciente con un tema de salud que no es para nadie, es lindo, no pudimos salir a lucir como se puede lucir un embarazo obtenido por fertilización asistida. Pero se hizo la primera vez que se pone un laparoscopio en el tórax, acá se hizo en Alvear. Y eso lo hicieron los profesionales alvearenses, todos alvearenses, el cirujano, que fue Pino, con Pollito, con Germán Rosales, que hizo la anestesia, y eso lleva un procedimiento de anestesia que es distinto, que fuera de lo habitual, porque hay que intubar un bronquio por separado. Bueno, es una maniobra que ellos podrían contar en otro momento, pero que se hizo con éxito en dos oportunidades ya en Alvear. Y esos son avances, porque esas cosas siempre se derivaban. Cuando uno deriva hay que pensar en el grupo familiar, tiene que trasladarse a la familia, dejar de trabajar, tener costos de dinero, que a veces el municipio colabora y a veces no van al municipio a pedir la ayuda, pero ayuda el municipio o no, él lleva a un quebranto económico para toda la familia. Lo mismo que la oncología. Nosotros haciendo oncología acá, desgraciadamente la gente llega a esa instancia, pero hay una contención familiar, hay un grupo de apoyo psicológico, hay una instalación que está hermosa, y bueno, eso ayuda a la evolución también del paciente, ¿no? O sea, el compromiso, por ahí, propuesta más importante que tenemos, ya están en camino en realidad. La guardia nueva del hospital, lo que es el equipamiento. Nosotros apenas tenemos lista la guardia del hospital, ya compraríamos un tomógrafo, por ejemplo, y hoy por hoy con el internet y la informática vos haces un estudio radiológico o tomográfico y lo podés mandar por internet a un profesional que esté en La Pampa o en Capital, te informa, en eso, hasta por WhatsApp lo estamos haciendo, ¿viste? Entonces te da una opinión. El otro día el chico que tuvo el accidente en moto, un traumatólogo de otra ciudad le decía a Liliana, sé si ahí en esa placa hay una fractura de tal, en la otra no hay placa, solamente con el WhatsApp. Así que fíjense que la tecnología nos acerca a mucha calidad de atención médica. Pero no es lo mismo comerse una fractura, porque a veces cuando estamos de guardia, yo no soy traumatólogo, me puedo comer una lesión ósea, y el traumatólogo se puede comer un problema ginecológico. Pero cuando vos podés hacer una interconsulta con un profesional amigo o colega que está en otro lado y que tiene más capacitación, eso le agrega más seguridad y mejor atención al paciente. Son cosas que por ahí uno no puede publicitar porque involucran a la privacidad de la gente y el respeto a la situación a la que están pasando, pero que a veces merecen que se sepa el modo que se trabaja en el hospital de Alvear, tanto en lo profesional como también en los que no son profesionales, que son personal estable del hospital. Por eso te destaco mucho el trabajo de enfermería. Y bueno, el aprovechamiento que estamos haciendo del área de quirófano, ahora se opera casi todos los días, se opera los miércoles traumatología, el jueves el día tradicional de Pollito de operar cirugía general, Pino a veces mete una adicional en otros días, nosotros los obstetras disponemos de los 5 días para operar, más algún fin de semana la urgencia, obviamente, o sea que creemos que estamos funcionando muchísimo mejor. Y si me dejas tomar un mate, yo te voy a contar algo que me enteré ayer, que me gustó mucho. Estamos hablando con el señor intendente municipal, el doctor Alejandro Celillo, está llevando sus propuestas, ha arrancado hablando sobre mejorado cordón cuneta y sobre salud garantizada en los próximos 4 años, claro, si el intendente Celillo es reelecto, porque está prácticamente es inminente el comienzo de la nueva guardia del hospital municipal, ya licitada por la provincia de Buenos Aires, y la terapia intensiva que está en marcha. Pero hay muchos temas, esa es una sola área, la de salud. Hay muchas otras que ha traído el intendente, tiene muchas propuestas. Lo vi en el análisis previo, los machetes que trajo, y realmente me ha sorprendido un poco esto que no conocía, cero prácticamente de conocimiento tenía. Sí, yo, bueno, acá hay temas gruesos para la gente, temas que la gente tiene que decir sí o no en esta elección. Yo creo que, así como a nivel nacional, yo estimo que con el kirchnerismo presente vamos a terminar como Venezuela, por eso estoy en esta opción política de estar en el acuerdo de Cambiemos. Parece que políticamente tiene que haber un cambio macro, un cambio de estímulo del aparato productivo que el kirchnerismo no ha logrado, consolidar o ni siquiera impulsar. Y también tiene que haber la presencia de un partido como el radicalismo dentro del acuerdo Cambiemos para garantizar la parte social. Porque recordemos que la asignación universal por hijo la propuso Elisa Carrió y la adoptó el kirchnerismo porque es una muy buena idea. Así que nosotros, los radicales dentro de Cambiemos, tenemos que ser garantes del sostenimiento de las medidas sociales que han sido avance dentro del kirchnerismo. Nadie hace todo bien ni todo mal. Generalmente hay cosas para que donde uno puede disentir y estimar que se pueden mantener y seguir haciendo. Así como nosotros en el área salud hablamos de hacer una terapia intensiva, de comprar un tomógrafo, de proveer a la mejor condición del empleado municipal que está a cargo, o sea, por eso pusimos más choferes de ambulancia para que estén descansados, que hagan su trayecto con seguridad para la gente, que no estén recargados. También ahora estoy proponiendo personal adicional para ayudar al personal de enfermería a hacer esa tarea maravillosa que las honra. Y también hay muchos grandes temas que tienen que entenderse que solo los hacemos los radicales. Lo único que estamos hablando de educación somos nosotros, me parece. Ya lo que es prácticamente un tramo final de una elección, ¿no? Nosotros hablamos de crear el Jardín 904, ya lo tenemos iniciado. Hablamos de crear el edificio propio para la Escuela de Estética, el edificio propio para la Escuela Media 4, que está a caballito entre la Escuela 27 y la Escuela 24. Es un tema de educación que nosotros, seguramente te van a visitar los consejeros escolares y van a ampliar. La ubicación definitiva del Centro de Formación Profesional con edificio propio. Entonces esas son estímulos para la educación. Y los trabajos que se han hecho en lo que es la adaptación de trabajos de infraestructura, que es lo que donde el municipio o esta gestión municipal con los consejeros escolares puedan dar una colaboración. Y también decir que hemos tenido la decisión política y el coraje de hacernos cargo de los comedores escolares y el transporte escolar. Cuando otros municipios han mirado para otro lado, nosotros en General Alvear siempre hemos garantizado que el chiquitito asista a la escuela y que lo asista y que además pueda recibir su alimento para estar en condiciones físicas y neurológicas de absorber la mayor cantidad de conocimiento posible. Históricamente el radicalismo defendió la educación porque es el factor igualador de una sociedad. La igualdad de oportunidades se logra con igualdad de oportunidades en serio cuando una persona tiene la misma educación del que está al lado. Por eso siempre propugnamos y defendimos la educación pública a nivel primario, secundario y a nivel terciario y universitario con la reforma universitaria y todo eso, que por ahí a muchos alvearenses no les suena nada, pero los chicos alvearenses que han estado en una universidad saben que la universidad pública es la que les ha dado la oportunidad a tantos jóvenes de familias que por ahí no tenían todos los recursos, pero que sí han llegado a tener a su hijo profesional. Y eso ha pasado en este país con la universidad pública. Y ni hablar del edificio, digamos que es un poco un símbolo para nosotros, el edificio propio de la escuela de la escuela agraria, que ya está en fase también de definición y que necesita un aporte del municipio de Movimiento de Tierras, que lo vamos a hacer en estos días también. Yo creo que en términos educativos solo nos faltaba dos cosas. Una, cubrir el escalón más chiquitito con el jardín maternal. Ya está en funcionamiento, tiene 40 pibitos de diferentes extracciones e igualador de por sí. Toda madre que trabaja queremos que tenga el derecho de dejar a su nene en esa institución, una institución donde trabajan docentes especializadas, donde no es una guardería, sino que es un jardín maternal con un plan educativo adaptado a cada una de las edades. 40 pibes, 40 familias alvearenses se benefician de un lugar que es mágico y maravilloso. Y yo siempre digo, tiene que trabajar a puertas cerradas porque incluso tiene una responsabilidad sobre el cuidado de los nenes, pero merecería ser visitado por los alvearenses. Y le digo a los que le pregunten a los padres de sus chicos cómo van los chicos a la escuela, ¿no? Porque cuando vos llevas tu pibe al jardín y se baja contento, quiere decir que la pasa bien. Y cuando se agarra de tu cuello y no quiere entrar, es porque no la pasa bien. Así que ver chiquititos de meses que están durmiendo los Moisés, ver los chiquititos de 2 años que están ordenaditos en su mesa tomando la leche, es conmovedor. Y ver el grupo de 1 a 2 años, que realmente las maestras no sé cómo hacen para cuidarlos a todos porque son extremadamente movedizo, también es lindo. Es lindo ver que esos chicos se igualan en un ambiente educativo, independientemente de su situación familiar, de su situación, su pertenencia política, ideológica, económica, socioeconómica. cualquier variable desaparece ahí para dar la igualdad de oportunidades a todos los chicos. Así que eso es muy lindo. Y la otra cosa que hicimos como una decisión política en este gobierno y que superamos quizás más de 1.200 beneficiarios, podría decirlo, son el otorgamiento de las becas, que hemos hecho becas para todos los estudiantes terciarios y universitarios que están fuera de Alvear, incluso hasta Tapalqué becamos gente, ¿no? Y me parece que eso es también una oportunidad para mucha gente. Quizá alguno reciba la beca y le sobra un poquito. Bueno, sabrá qué hace con ese dinero. Si lo invierte en educación y el día de mañana lo vuelca en su comunidad, me parece que sigue siendo válido. Y nosotros hoy tenemos 360 becas instaladas de transporte, becas educativas de diferentes tipos. Y me parece que eso es también revolucionario y trascendental, para el futuro, Ahora viene, decir, ¿qué va a hacer este gobierno en el futuro? Hizo todo eso, tiene planeado concretar finalmente lo que ya propuso de los nuevos edificios. Nosotros decimos, Alvear no puede funcionar sin una escuela técnica. Nosotros tenemos que tener una escuela técnica, sí o sí, es un compromiso para los próximos 4 años, crear la escuela técnica, así como el Jardín 904, creación de cero. ¿Para qué? Para que así como se están formando los chicos en nuestra escuela agraria, también es una maravillosa realidad. Son 30 pibes en la escuela agraria que nosotros gestionamos, que se dijo que no se podía, que no nos correspondía, que esto que el otro, que mejor un sea, que mejor lo otro. Nosotros también tenemos una escuela agraria que funciona como los dioses, que está esperando su edificio propio, que tiene un personal docente sumamente comprometido, que trabajan y trabajan y trabajan. Hoy acabo de recibir un petitorio de muchas cosas que le faltan, ¿no? Obviamente, porque fuimos a un edificio de una escuela primaria. Y ya, yo estoy hoy acá, pero ya dispuse que empecemos a trabajar en esas cosas, porque antes de fin de año, antes de finalizar este ciclo lectivo, todo eso que me pidieron, desde elementos educativos hasta galponcitos para los animales, porque reciben donaciones, claro, reciben gallinas, conejos, y no tienen un lugar donde dejarlos. Entonces vamos a hacer un galponcito que sea desarmable para futuro, llevarlo a la otra ubicación definitiva de la escuela. Y después cosas que son referentes a lo que es educativo, para hacer deportes y todo eso. Muy contento con la escuela agraria, muy contento, y eso lo hicimos nosotros. Nosotros supimos insistir, gestionar, ir a la Dirección General de Escuela, yo la conozco como, bueno, qué sé yo, es una cuestión ancestral también, porque mi abuelo trabajó ahí, pero la conozco como si fuera mi casa de tanto ir. A Nora de Lucía le agradezco públicamente el hecho de haberme llamado en enero para decirme que iba a ser creada. A Daniel Scioli, que supo escuchar cuando hablamos acá el día que él vino a entregar las camionetas a la patrulla rural, y hablamos en el almuerzo, porque estuvo ese gesto de almorzar con los alvearenses, cosa que no garantizo que no hace jamás. Jamás, yo he ido a muchos actos de Scioli, jamás se queda a almorzar. Habla y se va, se sube al helicóptero y se va. Estuvimos en Balcarce con vos, con él. Y acá se quedó y se fue a las 2 horas y se fue porque lo empezaron a jorobar con el tema de un problema en el conurbano, un problema de seguridad, que viajó Granados primero y después viajó él. Pero la verdad que le agradezco nuevamente a Daniel Scioli, porque fue la única escuela agraria que se creó en este gobierno 2011-2015 de Daniel Scioli. O sea, él tuvo la deferencia de destinar esa creación a la escuela de Alvear. Ya sé que nosotros empujamos con el proyecto, empujó don José Rossi con el ejemplo, con las 50 tareas José Rossi, empujaron la comisión de amigos, empujó el sector docente cuando de a poco fuimos alineándonos todos detrás de ese sueño. Y hoy, a solo 3 años de gestión, logramos comenzar con el primer ciclo. Ya está terminando ese primer ciclo con un grupo docente consolidado que está trabajando muy bien. Me fui a la miércoles porque eso ya está hecho. Lo mismo sueño para la escuela técnica. La escuela técnica. Nosotros tenemos el parque industrial que estamos haciendo. Yo estudié en una escuela técnica y es maravilloso. Ya. Yo fui casi de prepo, no me gustaba, pero es muy formadora. Es una salida laboral inmediata. Inmediata. Y creo que justamente a Alvear le falta el desarrollo. Nosotros, el que tenga vocación para trabajar en el servicio penitenciario, me parece fantástico. El que tiene vocación para trabajar en la policía, me parece bárbaro. pero nosotros no tenemos que limitar a nuestros jóvenes que sea la única opción laboral trabajar en los institutos, en los cuerpos de seguridad o trabajar en el empleado municipal. Tienen que tener la iniciativa propia, tienen que tener emprendedorismo, que está tan en boga y que tantos instrumentos hoy, microcréditos, todo, para que la gente se desarrolle. Yo cuando nosotros estamos haciendo tratativas para comprarle a Sanelo 2 motoniveladoras y 3 tractores, y escucho la historia del viejo Sanelo, como digo yo, que fue un hombre que de un taller creó una empresa, que se fundió y creó otra, que llegó a tener 1.200 empleados. Digo, ¿por qué no puede pasar en Alvear eso? Que crezca alguna persona, que se forme, que comience con un taller, que tome 2 empleados. Hay algunos que lo están haciendo, pero que haya más gente, que se multiplique ese trabajo genuino, ese trabajo que es muy generador de recursos, de erradicación, porque también tenemos que pensar en los jóvenes nuestros, que si no se van a ir, si no tienen laburo en Alvear se van a ir. Y el laburo viene de ese lado, viene del trabajo de la industria agroalimentaria, del trabajo técnico para la instalación de maquinaria, cuidado de maquinaria, todas esas cosas van a generar trabajo en un futuro muy cercano. Así que nosotros creemos que la escuela de educación técnica es indispensable para eso. Y después la erradicación de escuelas de carreras terciarias y universitarias. Eso nosotros queremos impulsarlo. Son más difíciles de implementar porque a veces requiere tener un grupo de alumnos constante. Pero bueno, por lo menos poder dar un par de años de una carrera universitaria y poder becar a los alumnos que no tengan por ahí por haber tenido la oportunidad de iniciar una carrera, y a los alumnos que no tengan los recursos, becarlos, porque yo creo que el municipio tiene el recurso como para poder destinar a formar a su juventud, a formar, y siempre la educación, como decimos, es el único camino igualador, y es el camino del progreso, y es el camino del futuro. Por eso hay que invertir mucho en educación, y cuando uno también dice hablar de educación, nosotros siendo gobierno en la década del 80, por intermedio de Cay Valerga, la gestión de mi papá, se consiguió el Instituto Superior de Formación Docente número 76, que ha dado tanto trabajo como la Unidad 30, porque hay tantos docentes ya formados en estos 25, 30 años que realmente ha sido generador de trabajo tan importante como la Unidad 30. Así que la educación también genera trabajo, porque ahora hay profes que tienen horas de trabajo en la escuela agraria, los habrá futuro en el jardín 904, los habrá futuro en la escuela técnica, y eso también genera mejores condiciones para los chicos, porque los chicos en la educación se alejan de la droga, se alejan de la joda, y realmente junto con el deporte y la cultura que también hemos impulsado nosotros, nos hace una mejor ciudad y un mejor destino para nuestros jóvenes. Bueno, salud y educación. Salud y educación son prioritarias. En estos días vamos a tener ya lo hemos anunciado un montón de veces, pero lo vamos anunciando a medida que lo vamos plasmando, que es el Banco Municipal de Tierras, creado por ordenanza en 2012. Me gustaría que venga Diego y te cuente con detalle, le cuente a la gente, porque te va a llamar todo el mundo. En estos días vamos a empezar a entregar lotes cumplir con el sueño de que cada alvearense tenga un lugar en la tierra, tenga un lugar en el mundo, tenga una porción de terreno donde tener su casa propia, donde criar a su familia, donde desarrollarse como seres humanos. Y si en Alvear faltaban 400 casas y nosotros llevamos hechas más de 100, sabemos que falta mucho y estamos hoy por hoy en vía de proponer lo que yo le llamo el Banco Municipal de Tierras 2, o sea, hacer un instituto municipal de vivienda que funcione de manera que el municipio también pueda construir vivienda. El municipio, en el tema vivienda, hemos trabajado en 3 niveles. Uno, hay un nivel alto que se maneja solo, que compra el terreno al valor del mercado y que construye su casa como su situación económica lo permite, como la casa que sueña, la casa que se le ocurre, la casa que tiene obviamente el derecho de tener. Y hay gente también obviamente que invierte en el mercado inmobiliario, que es un medio lícito, un medio racional de ganarse su propio dinero, ya sea en la venta de terrenos o en la construcción de casas para alquiler. En ese mercado inmobiliario también tiene su inserción. Hay nivel que es el más bajo de todos, el que no tiene empleo regular, el que tiene necesidades de tipo familiar, de tipo individual, y eso es lo que nosotros le llamamos técnicamente la emergencia habitacional. Y también tenemos una mirada hacia ese lugar, donde vamos a dar lotes para la gente que tiene una casilla, la posibilidad de construirse algo por ahí más humilde, pero legítimo. Y también estamos ya en horas de entregar las 14 primeras viviendas del barrio de emergencia habitacional. Sumado a todas las soluciones habitacionales que hemos hecho en estos 3 años y medio, que ha sido hacer casas o habitaciones para agregar a una familia donde los chicos se hicieron grandes, o donde está la nena en pareja, tiene un bebé, o esas son soluciones habitacionales, le llamamos nosotros, o también hemos hecho casas para la gente que vivía en situación precaria. Yo, acordate que en la inauguración del 2012, en los medios salió una familia, y estuve con la mamá de esa familia, son un matrimonio, una pareja con un hijo, que ya es adolescente ahora, y que vivían detrás de la cancha de Colorado, todos sabemos quién es. Y que nosotros hicimos una casa de mampostería en un terreno familiar, y bueno, la verdad que es una de las más lindas satisfacciones poder llegar y o pasar y ver a Facundo en su casa. Bueno, son de las cosas que a uno lo llena de satisfacción de haber hecho todo eso en 3 años. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había gente viviendo en los vagones, hicimos la adecuación. Primero que esa gente ya no está más en los vagones, además era gente que tenía conductas que afectaban negativamente a todos los vecinos, exhibiciones, violencia, qué sé yo. Y a la gente que estaba en los galpones del ferrocarril les dimos condiciones de habitabilidad, baños, y eso, prácticamente están en su casa propia. Pero sumado a eso, vamos a otorgar lotes para la emergencia habitacional después que se entreguen las 14 viviendas, porque hay otra manzana complementaria atrás. Las 14 viviendas estábamos ahí a comunicación con el Ministerio de Desarrollo Social porque quiere venir el ministro a entregarlas, cosa que me parece sumamente válido. Y justamente ese barrio que tenemos ganas de ponerle de nombre 19 de noviembre, porque es cuando Perón y Balbín se abrazaron, cuando Perón volvió al país, y se abrazaron dando un ejemplo de convivencia para los argentinos, ¿no? Perón y Balbín, que habían tenido enfrentamientos políticos muy radicalizados, digamos, siendo Perón presidente, Balbín preso, y en fin, cuestiones que después ellos mismos dejaron atrás y supieron reconciliar sus diferencias en favor del bien común y del crecimiento de este país que tanto está esperando que los argentinos trabajemos fraternalmente y codo a codo. Y además de eso, en la quinta bienvenida vamos a entregar lotes a gente que está en el escalón medio. ¿No? En el escalón medio hay mucha gente que ya adhirió a Procrear, nosotros pusimos terrenos a disposición, se dijo que no se podía, que no íbamos a tener la papelería en orden, y sin embargo ya tenemos 9 escrituras en el bolsillo, con lo cual significa que hoy por hoy haya 9 familias que tienen propiedad sobre su terreno. Ya no es una hipoteca, ni una escritura pendiente, ni nada, tienen la escritura, la propiedad concreta de ese lugar de la tierra, y están trabajando haciéndose sus propias viviendas con el plan de Procrear. Y hay más de 20 que están esperando que lo llamen del hipotecario para escriturar, etcétera, etcétera. Bueno, eso por un lado. Por el otro, estamos en condiciones de dar terreno, nosotros seleccionamos pacientes, a amigos alvearenses, tanto empleados municipales como empleados de servicio penitenciario, empleados de la policía, para el otorgamiento de lotes. Después surge ahora en septiembre, por un contacto exclusivamente nuestro, no se está hablando con corrección en este tema, nosotros nos vinculamos con la caja de previsión y de jubilaciones de la policía, nosotros hicimos todo el contacto, estamos a punto de conveniar, y la caja de la policía quiere hacer por lo menos 20 viviendas. Ya se anotaron más de 90 alvearenses que trabajan en la policía, algunos de ellos para ver si había alguna modalidad tipo Procrear de reforma de la casa preexistente, y otros que necesariamente quieren una casa porque tienen su familia, tienen sus hijos. Cuando nosotros el otro día pasábamos la lista a la caja de previsiones, los primeros 3 sumamos 10 chicos. Así que imagínate de la necesidad que hay entre los empleados de la policía, entonces a ellos les destinamos especialmente 31 lotes. Pero aparentemente la caja podría dar un crédito para 20 o 25 viviendas. Y hay otra posibilidad, por eso quiero que venga Diego y se explaye sobre esto, que es que la Caja construya las 25 viviendas, pero que la Municipalidad, con la Dirección de Obras Públicas, haga el control de obra. Lo mismo que está haciendo la Municipalidad con las 25 viviendas que vamos a entregar antes de fin de año en la segunda manzana, digamos, sobre calle San Martín, yendo al cementerio a la izquierda. Esas son casas de 60 metros, que son el que va a determinar, la institución que va a determinar quién es beneficiario. Nosotros vamos a hacer una lista de propuestas, porque la cuota es alta, entre 6 y 7 mil pesos, todavía no tenemos el valor, va a ser el Banco Provincia. La Caja va a designar a quienes le construyen sus 20 a 25 viviendas, y ahí estaremos en 50 viviendas más para General Alvear. El barrio de las 25 viviendas es un poquito caro, entonces por ahí hemos seleccionado parejas que trabajan los dos, ya sea un docente con una docente con un penitenciario con una policía. Eso les hemos dado por ahí la oportunidad de acceder a las 25 viviendas. No, ¿están adjudicados? No, todavía no están los nombres, no. Eso lo vamos a determinar en lo inmediato. Justamente ahora estaba el gerente del banco de vacaciones, entre otras cosas. Tenemos una charla pendiente y un convenio pendiente con el banco hipotecario, en el cual a sus clientes sujetos a crédito les va a dar un crédito hipotecario para la construcción de una vivienda. El municipio va a poner el terreno a través del Banco Municipal de Tierras. Y lo que yo le llamo el Banco Municipal de Tierras, todas estas cuestiones, fíjate que cada una son para desmenuzar. El Banco Hipotecario, dije, y el Banco Santander Río. El Banco Santander. O sea, el Banco Hipotecario hace procrear solamente. Hay gente que por ejemplo, que tiene recibo de sueldo y el banco le puede dar un crédito hipotecario. En eso está trabajando mucho Diego. Y por último, ¿un sector de esas casas podría ser para municipales? ¿Se habló? Sí, porque se le puede hacer un convenio justamente entre el municipio para que el municipio directamente descuente el valor de la está cuota. Está destinado siempre para empleados estatales. Para empleados, con sueldo. Eso también el Banco Santander va a decir quién sí, quién no. Pero nosotros no tenemos un límite en la cantidad de terreno que le podemos dar. Uh-huh. O sea, nosotros nos piden, a ver, si la Caja, nosotros tenemos 31 terrenos, lotes similares a los que tiene Procrear. Si la Caja de esos usa 20, nos quedan 11. Que lo puede hacer tranquilamente el Banco Santander, puede a 11 de sus clientes otorgarle un crédito hipotecario y construcción. Cuando hablamos de construcción también estamos dando trabajo. Sí, claro. Estamos dando trabajo directo e indirecto, ¿no? A todos los proveedores, a los albañiles, a los peones de albañil, a los jóvenes que quieren hacerse un peso, una salida laboral ya, ¿no? Entonces, nosotros decimos, yo te digo, estoy muy esperanzado. Primero, que vamos a llegar al 2019 con un déficit de terreno cero. O sea, que cada alvearense, serio, ¿no? Que estamos hablando en serio, no es para la especulación esto. Que tenga una necesidad de un terreno, la va a poder satisfacer. Y me animaría a decir que la gente que tiene empleo estable va a tener también su casa en el 2019. Con lo cual el déficit habitacional va a bajar a cifras cercanas a cero. O sea, de las 400 casas que faltaban en 2011... podemos llegar a cero en el 2019. ¿Por qué? Porque ahora estamos estudiando lo que yo le llamo el Banco Municipal de Tierras 2, porque es la segunda revolución en el tema de la propiedad de la tierra, del derecho a la tierra, del derecho a la habitabilidad. Y en esto abrazo una idea del kirchnerismo, ¿eh? Mirá lo que te digo, ¿eh? Porque por ahí la gente que no lee tanta política, por ahí no lo ha leído. Pero nosotros tenemos mucho trato con el escribano Scatolini, que habla de la ley de hábitat, que fue uno de los creadores de la ley de hábitat, y que siempre nos ha apoyado en estas ideas. Y la ley de hábitat, que se sancionó en este último gobierno de Cristina, en el segundo gobierno de Cristina, habla de eso, el derecho de la gente a tener la tierra. Por supuesto, nosotros nos comprometemos a que esto sea para los alvearenses, para el alvearense que vive acá, el alvearense que nació acá, el alvearense que hace años que vive acá, que cría a sus hijos acá, etcétera. No vamos a radicar gente que venga de otro lugar. No vamos a radicar villa ni gente, ni estamos dispuestos a hacer ningún compromiso con ningún estamento público que nos quiera obligar a traer gente de villa o de otro lado, lo cual compromete la seguridad de las ciudades y cambia las ciudades para siempre, ¿no? Nosotros eso lo tenemos bien claro. Nosotros queremos dárselo a gente de trabajo. Hay alvearenses que viven en otras ciudades que pueden buscar su lugar en el mundo retornando a su ciudad al jubilarse, todo eso está contemplado dentro de nuestra idea, pero nosotros no estamos dispuestos a comprometernos a traer gente de otros lugares, ajena a nuestra sociedad, ajena a nuestra comunidad, ajena a nuestras costumbres. Nosotros queremos trabajar para los alvearenses que ya residen acá, para la gente, incluso, como dice la Constitución, para la gente de buena voluntad que quiera habitar el suelo alvearense, parafraseando al preámbulo. Así que realmente en eso estamos trabajando, en que haya mejor atención médica, mejor salud, mejor educación, mejor igualdad de oportunidades, acceso a la tierra y acceso a la vivienda, hacia los derechos fundamentales y básicos. Y además las obras del Banco Municipal de Tierras complementa con las obras de infraestructura necesarias para erradicar agua, gas, el cloacas y todo eso, ¿no? El mejorado que hace la transitabilidad y eso, ¿no? Los lotes son más chicos, por eso no interfieren tampoco en el mercado privado de inmobiliario, pero sí vienen a marcar la presencia del Estado ante una necesidad básica del... Acá nos avisan de la municipalidad que el día 15 de octubre se firmarán dos escrituras más de Procrear en Tandil. Y de a uno come la gallina y se llena, y así ya llevamos 11 escrituras. Las 11 escrituras le significan más de 1.100.000 pesos al municipio. Y ese 1.100.000 pesos se destina pura y exclusivamente a las obras de infraestructura. Ya tenemos el plan de gas para la gente Procrear. En eso estamos avanzando con la Dirección de Obras Públicas. O sea que no es hacer un loteo y hacer un terreno, nosotros lo podríamos haber hecho en Santa Isabel. Como siempre digo, exageradamente, están con acceso al asfalto, con cloaca, con agua, con la luz, que eso lo gestiona cada vecino, y el cloaca, agua, y el camino ya sea cordón, cuneta o mejorado para que puedan transitar adecuadamente. Y eso se hace con el Banco Municipal de Tierra, con la venta de ese terreno al vecino, que el banco hipotecario le da ese dinero, en un valor de 110.000 pesos, estipulado por el mismo Banco Provincia. O sea que acá no hay un capricho del intendente, no hay un amiguismo del intendente, ni gana de cagar a uno, de beneficiar a otro. Acá lo que estamos haciendo es entregar terreno a una evaluación del banco Provincia para que la gente de Procrear pudiese tener por fin acceso a su tierra, porque un terreno propio les insumía el valor total del crédito. Hoy en Alvear, con papeles más o menos, un terreno vale 300.000 pesos, 400.000 pesos. Así que estos son terrenos con escritura. Y esto es un mérito, siempre lo repito, de Sergio Federici, que hizo 1.000 viajes a La Plata, y de Diego Garaventa, que también hizo toda la complementación legal para que esto sea una realidad para el sueño de los alvearenses. Sí, lo del Procrear también son, viviendas que han sido posibles. Estas 11 ya concretadas y otras 20 que van a ir cayendo a medida que el banco hipotecario llama a los vecinos. Esto ha sido posible fundamentalmente por esa decisión política del Banco de Tierras y de brindar esos terrenos a un valor del mercado, no del mercado, sino un valor social, social y sí, oficial, que vinieron y lo tasaron el Banco Provincia. Exacto. Lo tasó el Banco Hipotecario. Y no regalamos nada. Y no regalaron nada. Es decir, ¿cómo es ahora? Ya se instrumenta directamente el Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario le da, ponele, 300 lucas para hacer la casa y 100 para el terreno. Sí, está bien, pero un día salieron con los 100.000 ustedes en un sobre, ahora ya se los depositan. No, sí, no. Sí, venimos de La Plata con una bolsa, claro, somos más paisanos. Sí. No, ahora lo hacemos un interdepósito, claro, o algo similar. Sí. ¿Viste? Bueno. Me río porque el otro día, bueno, teníamos que comprar unos elementos de ortopedia en La Plata y digo, uy, que el papá del chico lo saque y vaya con dos policías, se rayan todos. Con dos policías de La Plata a comprar los fierros, no, dice, hace un CPU, que se lleva. Bueno. Yo creo que en la cuestión social se ha trabajado muchísimo, se ha trabajado mucho, se ha dado innumerable cantidad de ayudas para alquiler también, pero fundamentalmente para ir trabajando en la propia casa de cada alvearense que tiene la necesidad por ahí de hacer un arreglo, una reforma, y lo seguimos haciendo, tenemos ese compromiso para para que tengan una mejor calidad de vida en su propio barrio, porque eso también habla de las soluciones habitacionales, no solo hacer un barrio que te tire la provincia, que no lo ha hecho, no lo ha hecho. Si Scioli hubiese querido reafirmar su condición de candidato a presidente, hubiese hecho viviendas en la provincia, pero no se han hecho viviendas en la provincia en estos años, salvo cuando se interactúa con los municipios, como el banco, el barrio 25 Viviendas, que no han sido tantos tampoco. Sé que han hecho en Roque Pérez, en la zona no han hecho. El barrio de la entrada Azul todavía lo vemos inconcluso los alvearenses cada vez que vamos a Azul. Sí, además lo que me gustó mucho de desarrollo social es la descentralización. Que los asistentes sociales hayan salido a caminar los barrios y atender además en las salas de salud, ¿no? Atendieron ahí. Eso significa y significa mucho, sobre todo para aquella gente que le cuesta venir a desarrollo social, sino a hacer su solicitud, a decir el inconveniente que tiene. Allá en el barrio es más fácil, porque se cruza y toma mate con ellas como sí, yo creo que un cambio grande de Analía fue haber sido descentralizar y que las chicas estén en los barrios. Vos sabés que cómo le tomás el pulso a las necesidades de la gente, lo que decís vos, incluso en otros temas. Viste, tenemos casos emblemáticos de gente que por ahí no cumple con la medicación y que la trabajadora social con la enfermera de la salita se encargan de conseguirle la receta, de que vaya al médico, que se haga el estudio. Tenemos casos emblemáticos que obviamente no se pueden decir, pero estás mucho más cerca. Y cuando hablamos con Analía tiene un conocimiento cabal de las necesidades de la gente. Y acá no se ha hecho ni clientelismo, ni se ha afiliado. Vos sabés que debo ser los 4 años que menos gente se ha afiliado al radicalismo. Y te podríamos haber pedido a la gente que se acerque. No, nosotros no lo hacemos para todo. Este ha sido un gobierno marcado por eso, por la igualdad. Para tanto para el beneficio, para la obra, para todo. Nosotros hemos siempre tratado de ser ecuánime en eso, de ser justos, y la necesidad pasa por otros carriles que por la política. Si alguien se afilia, si alguien viene a tocar el bombo, por eso yo defiendo mucho la gestión de Analía, porque es impecable en eso, ¿no? Impecable en que ella está pendiente de tal chiquito, de tal cosa, del abuelito, de la necesidad edilicia, de la necesidad de, a veces interactúa con los otros servicios, por las calles, por el agua, por esto, por el otro. Así que me parece que se ha ganado muchísimo, como decís vos. No sirve para nosotros tener desarrollo social lleno de gente que al final cubriendo su necesidad en cuota o de migajas. Si no sirve, darle una solución y que la gente en su casa pueda trabajar o pueda irse a trabajar y que la necesidad se vaya supliendo, ¿no? Porque esa es una de las necesidades que hay de trabajo. Y si justamente un día que tenés una changa te vas a pasar la mañana a desarrollo social para ver si te dan un bolsón de alimentos, nos parece un total contrasentido. ¿Qué te dejó el Barrio Habla? Antes déjame decirle a la gente que el Barrio Habla fue un proyecto que oportunamente se realizó, se anunció, y donde salieron asistentes sociales, trabajadores sociales a los domicilios, le dejaban un papelito donde los vecinos podíamos poner nuestras inquietudes, que nos faltaba en el barrio, y después se veía si se podía dar solución o no. A mí personalmente me dejó el mejorado. Sí, o sea, sí, generalmente pero, la queja fundamental es, o por ahí reclaman asfalto, yo le explico a la gente, porque viene un poco el tema. Vos con una cuadra de asfalto haces 3 de cordón cuneta, con lo cual beneficiás al triple vecino. Yo sé que el asfalto, a todos nos gusta vivir en el asfalto, ¿no? Pero vos sabés que el cordón cuneta, prácticamente la gente no se da cuenta si llovió o no llovió, porque sale perfectamente. Y con una de cordón cuneta haces 3 de mejorado. Pues yo impulsé mucho porque Alvear se ha extendido mucho en todos los sentidos y se hace difícil transitar cuando llueve mucho. Entonces por ahí impulsé mucho ahora el mejorado. Después vamos a impulsar el cordón cuneta y yo creo que vamos a terminar 4 años más de gestión con todo Alvear cubierto en cordón cuneta, y lo cual ya permite hablar de asfalto. Seguramente va a haber 20 cuadras asfaltadas en el 2019. Yo ni siquiera lo programo porque eso como que decanta solo. Una vez que está hecha la obra estructural del cordón cuneta, asfaltarla es muchísimo más fácil. Lleva muchísimo menos tiempo y ya está hecho el costo estructural de la calle, ya está absorbido. Entonces, con 100 mil pesos asfaltás una cuadra, que voy a hacer una cuadra de asfalto de cero vale 350 mil pesos. Esto porque por ahí hay gente que decirle que el intendente no piensa en el asfalto, sí, no, piensa en el asfalto, pero tengo muchísimos vecinos que el día que llueve no pueden llegar a su trabajo, no pueden llegar a la escuela, no pueden llegar al hospital. Por eso es que yo prefiero racionalizar desde el punto de vista, y en esto lo he preguntado, porque todas estas cosas yo me apoyo constantemente en obras públicas, porque ellos son los que conocen la factibilidad de hacer las cosas. Y una vez que está hecho el trabajo del cordón cuneta, ya el asfaltado es prácticamente inminente. Y a la gente ya puede esperar 3 años o 4 que se asfalte. Vamos a darle la prioridad al resto de los vecinos que por ahí viven. Vos, como te pasaba, vos hasta hace, yo siempre también, hasta hace poco tiempo, el mejorado también requiere una renovación. Y el asfalto requiere limpieza. El asfalto requiere limpieza, requiere que los vecinos seamos conscientes que el asfalto también lo cuida el frentista. Cuando tiramos basura, cuando tiramos la hoja a destiempo, cuando dejamos el auto estacionado y la barredora lo tiene que esquivar, esas condiciones que yo creo que en un segundo gobierno se van a mejorar. Y el cordón cuneta también lo tiene que cuidar la gente, ¿no? Con respecto a la limpieza y esas cosas. Parece que la gente, también si uno les muestra con el ejemplo de lo que está haciendo, la gente adhiere más fácil. No es ponerle solamente sobre los hombros, sino compartir el esfuerzo de mantener nuestro pueblo limpio, que casi se hace un hábito después. Y la verdad que yo con el tema del mejorado he descubierto eso, ¿no? La accesibilidad de la gente. Nosotros al barrio Villa Belgrano, que le hicimos ese mejorado donde van las motos y las bicicletas, sabemos que ahora hay condiciones de seguridad para que la gente pueda ir y volver, llueva o no llueva, y ahora mejoramos. Actualizamos todo el mejorado interno, estamos haciendo la obra de desagüe de Villa Belgrano y la iluminación, o sea que Villa Belgrano cambió muchísimo nuestro gobierno. Creemos que hay todos esos elementos de la convivencia también. Otra cosa del Alvear habla era los perros sueltos, y eso también es una cuestión. Los vecinos se expresaban, sí, pero era un problema propio por ahí de los mismos vecinos, claro, entre los mismos vecinos, pero bueno, para si alguien sale a trabajar en la bici o en la moto y lo atropella un perro, lo hace caer, lo lastima o lo asusta, lo intimida, es un factor de desconfort que no tiene por qué pasarlo ningún vecino en realidad. Y forma parte de la conciencia y de la responsabilidad de cada vecino sobre el lugar donde vive, ¿no? Entonces a todos nos gusta tener perrito, a muchos nos gusta, a otros no les gusta. Pero bueno, hay que tenerlo dentro del domicilio, en las condiciones que hay que tenerlo. Alejandro, has hablado de temas muy muy importantes en la propuesta, ¿no? Salud, educación como puntales, digamos, también obras públicas, viviendas, asfalto mejorado, trabajo, digamos, es otra de las cosas que por ahí debería tener una plataforma electoral, debería la gente escuchar propuestas de los candidatos. Sí, bueno, en trabajo nosotros queremos seguir trabajando en el tema del sector industrial planificado. Eso ha sido una buena cosa de la cuestión de Daniel Scioli, que articulando con la Nación se otorgan subsidios para la implementación de los parques industriales en sus diferentes escalones. Nosotros tenemos el predio, en esta gestión se terminó de pagar ese predio, se escrituró ese predio, se hizo la aptitud hídrica y se consiguió el estatus, digamos, de prefactibilidad. O sea que ya estamos en condiciones de que la Nación nos haga el aporte para hacer las obras de infraestructura. Nosotros, para diseñar los lotes, eso también lleva mejorado el cordón cuneta, necesitamos ser beneficiarios de un subsidio de Nación, porque realmente, como estábamos hablando hace 2 minutos, nosotros en la planta urbana necesitamos mucho cordón cuneta y mejorado como para decir que le destinamos a las cuadras del parque industrial. Hay que hacer una obra de defensa contra inundaciones, porque en su momento se compró, aún con el acuerdo del Consejo Deliberante, un lote bajo. Yo siempre digo, ¿no?, que en lo que es las cercanías de Alvear no hay ningún terreno, ningún lote que no sea potencialmente inundable, incluso dentro de la defensa para inundaciones. Así que en eso estamos medio, digamos, obligados a hacerle la obra hidráulica correspondiente. Y en eso se usaría un subsidio de Nación que se instalaría toda la parte de infraestructura, cordón cuneta, la bajada de luz, la instalación de gas, porque también los parques industriales necesitan el gas. Así que bueno, son todos elementos a desarrollar en esta segunda gestión. Toda la primera lo hicimos prácticamente el papelerío, por eso uno pasa por el parque industrial y ve caballos ahí comiendo, pero bueno, la obra de infraestructuras es estrictamente necesaria. Y soñamos, porque que por ejemplo, hemos hablado con empresas como Zanelo, que las empresas del cinturón de Santa Fe y Córdoba, de la metalmecánica, habiendo jóvenes alvearenses capacitados en una escuela técnica, puedan instalar parte de su producción acá e intercambiar lo que se hace en Córdoba y Santa Fe con lo que se puede hacer en el centro de la provincia y tener un centro logístico incluso. O sea que por ahí hay cosas que son a desarrollar y que son la manera de generar trabajo genuino. Pero para esto hace falta un cambio que es fundamental, y vuelvo al Cambiemos, que es fundamental de que cambie la política económica y la política de estímulo de la producción en nuestro sector, fundamentalmente el sector agropecuario. Y una vez que el campo pueda producir y vender su producción a los precios internacionales como corresponde, y aún cuidando la mesa de los argentinos, como se dijo el otro día en esa reunión tan linda que estuvo en el cine, que estuvo Miguel Schiaritti, que estuvo el Turco Acef y Marcelo Rossi, que contaron que era posible un país distinto con una producción agropecuaria potenciada y desarrollada, que a su vez eso va a traer trabajo genuino en el campo y en la industria. Bueno, nosotros sabemos que Alvear va a estar bien ubicado. Y entre otras cosas que tenemos un capital que es una ciudad segura, una ciudad que continuamente mejora su salud, una ciudad que continuamente mejora su nivel educativo y una ciudad que hoy por hoy cuenta con dos efectores bancarios, uno público que es el Banco Provincia, uno privado que es el Banco Santander Río, y que es inminente la erradicación del Banco Nación, porque lo hemos gestionado para ya de esa manera cumplir con el sueño de tantos alvearenses, mi padre inclusive, de que el Banco Nación esté en General Alvear. Entonces vos traes una persona que produce en otra provincia, que radica parte de su industria acá, que intercambia, porque viene el camión con el tractor, pero se lleva los ejes del tractor o no sé qué, algo se hace acá. O viene con un acoplado y hace el paquete elástico, lo hace acá. Ese camión que va y viene permite hacer un centro logístico y de distribución de repuestos y le da la viabilidad al sistema. Y interactuando con diferentes empresas se puede hacer un pool de empresas que trabajen en Alvear y que tengan su ubicación más importante, digamos, en ese cinturón ejemplar de Córdoba y Santa Fe. Es un sueño, pero yo creo que es perfectamente factible cuando la situación del país mejora, porque yo creo que hay mucha gente que está esperando reglas claras para poder invertir de adentro y de fuera del país. No tengo la menor duda que será así, pero para eso necesitamos un cambio en el signo de gobierno, y no pongo todo sobre la espalda de Daniel Scioli, sino lo pongo en el control del kirchnerismo de las cámaras y en el control del kirchnerismo sobre el gabinete de Daniel Scioli, porque me parece a mí que no han dado muestras claras de que no quieren ese modelo de país productor, de trabajo genuino, y prefieren un país clientelista y asistido. Por lo pronto, nosotros estamos generando las condiciones para que Alvear sea elegible, para que cualquier persona que quiera instalarse en General Alvear, que quiera invertir en General Alvear, tenga un lugar en el parque industrial, que tenga una ciudad donde sus hijos puedan estudiar, donde sus hijos se críen con seguridad, donde sus hijos puedan practicar deporte, donde sus hijos puedan asistir a actividades culturales. Ese es el mejor Alvear que nosotros estamos todos los días diciendo. Y que también, si tiene alguna emergencia médica, tenga un centro de salud como nuestro hospital, que se está transformando en un ejemplo a nivel regional, porque con los escasos recursos que tiene un municipio, estamos hablando de crear una terapia intensiva. Y a mí me llaman de Roque Pérez, me llaman de Tapalqué, todos para preguntarme cómo estamos haciendo los alvearenses para tener este nivel de salud. Y yo lo digo que nosotros primero partimos de un grupo humano que es, la verdad, es un privilegio en Alvear en este grupo humano profesional, repito, y no profesional, porque las enfermeras también, incluso las profesionales obviamente, están siendo elogiada siempre que viene algún paciente de otro lugar y es atendido en nuestra ciudad. Siempre vemos, es más difícil digamos, siempre ser profeta en su tierra, ¿no? Siempre por ahí, y hay mucho por mejorar en el hospital, falta una cortina y penamos con eso. Pero acá en Alvear se hacen cirugías, se hacen internaciones, se hacen procedimientos que en otros lugares, en pueblos de esta envergadura, no se hacen ni en pedo. Se deriva todo y eso genera un trastorno importantísimo, genera un riesgo enorme para el paciente estar en la ruta en una ambulancia una, dos, tres, cuatro horas en situación de riesgo sin llegar a un centro asistencial. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar en una red provincial de emergencia, como hablábamos con la gente del SAME el otro día, como también manejan ellos la emergencia, que son un nivel superlativo en el manejo de la emergencia en Latinoamérica, son los mejores. Y nosotros estamos haciendo actividades formativas con la gente del SAME, con nuestras enfermeras, y vamos a hacer con nuestros choferes de ambulancia, de manera de que la emergencia en Alvear también sea un referente regional. Alejandro, has hablado de salud, apostando a seguir transformando el hospital con la terapia intensiva, la nueva guardia, traer o comprar el tomógrafo de la ampliación del hogar de ancianos. Te has comprometido que no va a quedar al violencia sin ganas de cloacas, sin terreno y sin terreno, sin casa, a la construcción de edificios propios para las entidades educativas que no lo tienen, como la escuela agraria, el instituto de formación docente, la escuela de educación media 4, centro de formación profesional, y la creación de una escuela agraria y el jardín de infantes, una escuela técnica, la escuela técnica y un jardín de infantes, el 904. Sí. Impulsar la creación de carreras terciarias y universitarias, todo esto en educación, lo de las tierras y la construcción de viviendas, duplicarlas, en trabajo priorizar el parque industrial, hablando de la infraestructura, de colocar mejorado el cordón cuneta para la rápida radicación de empresas y que den trabajo Alvear, y dijiste que es inminente la llegada del Banco Nación a General Alvear tras el arribo del Banco Santander, que es una hermosa realidad y en el cual ya está dando servicios a la población y además ya trabajando codo a codo con ustedes, con el municipio en este caso, para cumplir el sueño propio de la vivienda propia a empleados estatales o a empleados públicos o a empleados, sí, de toda índole que tengan un recibo y que obviamente tengan esa condición. Deportes y cultura, ¿tenés, has pensado en alguna otra movida? Esto, o sea, son áreas que han trabajado muy bien, pero siempre hay cosas para mejorar, para aportar desde la decisión política. Sí, en deportes nosotros recibimos una gestión que iba bien encaminada, que nosotros entendíamos que había que impulsar aún más. Tenemos dos miradas sobre el deporte, una sobre el deportista alvearense que hoy por hoy se considera de alto rendimiento. Ese es un mérito donde trabaja también el esfuerzo, se te diría público y privado. ¿Por qué? Porque es público en el caso de los profes, la asistencia que el municipio hace, el apoyo que el municipio hace a los viajes, a los encuentros, a la capacitación, a todas esas cosas. Y es privado porque lleva desde el esfuerzo el propio atleta a su grupo familiar, a los grupos de padres que apoyan las actividades deportivas y a los clubes, ¿eh? Entonces nosotros de una manera u otra estamos presentes en ese deporte de alto rendimiento que sigue cosechando medallas en Mar del Plata, que pasó en el básquet, por ejemplo, de la instancia de ser un deporte no federado a ser federado, a intervenir en las grandes ligas, como hablamos siempre cuando hablamos del deporte, y continuar con el compromiso. Como yo le decía al profe Gauna el otro día, le decía, vos tendrías que estar en Qatar, porque realmente el ver cristalizado, se lo merecía por el trabajo. Y yo le puse a disposición de que el municipio, bueno, de alguna manera lo mandábamos al profe a Qatar a ver sus dos, por ahí los dos exponentes actuales más importantes en un nivel internacional, y digo, es como que a mí me inviten en la carrera Fórmula 1, yo siempre lo llevo al automovilismo y que corra un piloto alvearense, ¿no? Y con una enorme humildad Juan Gauna me dijo que él tenía que tenía muchos temas con los chicos de acá, que tenía que dedicarse a los chicos de acá, y cuando hemos tenido sobrados ejemplos de gente que se ha aprovechado del poder o del estar cerca del poder para poder tener un privilegio. En este caso para mí era un premio merecido, sí, no era ningún privilegio. Y bueno, el apoyar a la Agrupación Municipal de Atletismo ha hecho que se haya potenciado el trabajo y que hayan llegado grandes logros, como el de Cecilia y Alain, como el de Mercedes que viene atrás y tantos otros deportistas, La Burdete, que en su momento fue Dafne, que sigue siendo becado por el municipio, Martín Fortán, que es campeón nacional, en fin, y que están hoy, esos también están bajo la órbita del Senar. Entonces también tenemos intención, y esto es una idea que el Alvear viene manejándose desde hace un tiempo, es de tener un centro de alto rendimiento deportivo que exceda al CEF, que lo supere al CEF. No porque hablar desmedro del CEF, sino al contrario, pero el CEF tiene una tarea muy específica de absorber gran cantidad de chicos que también tienen que incorporarse a la actividad deportiva y recreativa y tiene una responsabilidad social importantísima. Entonces, por eso te decía, dos miradas, el deporte de alto rendimiento y el deporte como mirada social de inclusión y de participación, donde nosotros en el Alvear Juega logramos concretar esa mirada, donde todos los alvearenses tienen un lugar, ya sea bajo el paraguas de la educación, de la cultura, del deporte, para ser mejores, para salir de las tentaciones, de los vicios, de la droga y todo eso, y para tener una juventud más sana, más competente, con un mejor futuro. Educación, deporte, cultura, todas esas cosas que para nosotros son fundamentales. Y también hablar de trabajar poco más el deporte en la tercera edad, hacerlo más masivo aún. Creo que hay que salir a buscar a la gente de la tercera edad para incluirla en el deporte. Se ha hecho enorme cantidad de cosas, los planes para adultos, el viejo son los trapos, un montón de cosas, pero yo creo que hay que insistir, porque ver a los abuelos contentos también para nosotros es muy gratificante. No solo es ampliar el hogar, sino al contrario, que los abuelos salgan del hogar y se proyecten. En eso David Kraber tiene un montón de ideas hermosas, está muy comprometido con su gestión, y también los SECRE, los directores de Desarrollo Social, Analía, el director de Deportes, Mariano, y el director de Cultura, el Chiche. Así que en ese sentido, incorporar a la tercera edad, incorporar a la discapacidad, viene cerrando todos los círculos de lo que es la actividad deportiva y lo que es la actividad cultural. Y en la actividad cultural nosotros queremos hacer una escuela municipal de música o conservatorio, depende, yo no entiendo muy bien las diferencias, pues tendría que venir Chiche a aclararlas. Potenciar los talleres, yo creo que se trabajó muchísimo en el área de música, se ha trabajado bien en el área de teatro, falta trabajar aún más lo literario, porque trabajamos con Macho Kraber. Por eso, este ha sido un gobierno plural, un gobierno que no ha cerrado las puertas a otras ideologías para nada. Hemos tratado de buscar en estos 4 años lo mejor para los alvearenses, y sabemos que lo que viene, como dice la propaganda, si te gustó, lo que viene es aún mejor, porque es potenciar todo eso. Un lugar limpio, un lugar seguro, un lugar donde haya posibilidad de hacer actividades deportivas y recreativas al aire libre, con los parques botánicos, los parques aeróbicos, donde el otro día tengo una foto de una abuela de 93 años que le voy a preguntar si me la deja publicar, porque si gobernar es ver la foto de una abuela de 93 años pedaleando en el parque botánico, me doy por bien pagado, ¿no? Como dicen. ¿Para qué te la voy a mostrar? Y bueno, son las fotos. Después le pediríamos autorización a la abuela para publicar. Bueno, yo creo que todas esas cosas que hacen al bien público se tienen que potenciar. Esto de las plazas de salud ha sido muy, muy bueno. Está claro que no es prioridad en un gobierno, que el que la quiere minimizar la va a minimizar, claro, espectacular. La que la quiere minimizar la puede minimizar, pero que son espectaculares y que cada uno de nosotros antes, cuando no las teníamos, íbamos a otras ciudades y las veíamos y decíamos, ¿por qué no podemos tener nosotros una en Alvear? Ahora ya tenemos dos y acá, por lo que veo, apostás a otras, a que vengan más, a sumar otras plazas. Así que te encargo una en la esquina de casa, que hay en terreno al pedo ahí. Claro, y es espacio verde justamente. Claro, yo puse en Alvear Habla, puse eso. Claro, porque realmente, y vos sabés que con juegos para los chicos y listo. lista y lugar para uno los uno este yo como pido para mí, yo también claro. Uno presumía que sabía mucho cuando yo empecé con esto de ser concejal primero. Eso sí que es para pedir para otro, porque yo subirme a la maquinita de eso ya no. Ah, pero vos caminás, eso, la persona con actividad deportiva, no, siempre. Muy bien, yo te quería decir eso, que uno por ahí cuando ve lo importante que es la actividad física, todo eso, uno lo quiere potenciar. Porque uno dice, bueno, mirá, lo hicieron en La Plata, en todos los espacios públicos. Y otra cosa que aprendí yo es, por ejemplo, la identidad de los barrios. Por eso muchas veces la solución habitacional es mejor solución que una casa, en algunos sentidos, ¿viste? Porque el chico sigue estando en el club de barrio, sigue estando con sus vecinitos, con los que se crió, sigue yendo a la escuela del barrio. Por eso es bueno la salita del barrio, le va dando identidad barrial. Entonces, ese lugar de esparcimiento que vos decís, que lo cuidan todos los vecinos, además lo cuidan los vecinos. Vos allá en el barrio de la 9 de julio, frente tiene el Parque Botánico, los vecinos están con el ojo largo, si se hacen juntas, como dice la gente, si alguien está haciendo daño. Entonces eso es realmente trabajar codo a codo todos los vecinos. El municipio tiene que ser nada más que un eslabón, no tiene que ser omnipresente, ni hacer la tarea de construcción, de fiscalización, sino que tiene que haber participación, tiene que haber opinión y tiene que haber construcción entre vecinos. Entonces ahí llegan las mejoras. Es cuando se juntan los vecinos. Nosotros lo hacemos con el gas, somos el gobierno que más extensión de gas hemos hecho desde que se hizo la primera red. O sea que, dando la vuelta al círculo, el radicalismo trajo el gas a General Alvear, porque si bien lo inauguró Aldo Civero en su primer gobierno, también esa obra estaba ya presupuestada y licitada por Alejandro Armendáriz como gobernador, porque Alvear, repetimos, tuvo gas antes que Lomas de Zamora. Así que realmente eso fue una gran cosa para Alvear, el gas. Hoy la extensión de gas prioritariamente la hacen los vecinos y el municipio, o sea, codo a codo, una parte ponen los vecinos, el que puede y el que no puede lo asiste el municipio. Hoy por hoy, como proyecto de gas, me comprometo para el año que viene a hacer la extensión del barrio ferroviario, porque ellos mismos también tienen que cumplir con la parte de obtener el presupuesto, y nosotros como gobierno municipal para el año que viene, que el invierno que viene ya el barrio ferroviario tenga la extensión de gas, que se hace rápido, pero que requiere que los vecinos se junten y se integren también, ¿no? Que digan, nosotros vamos a juntar el presupuesto, todo eso, que después hace que la municipalidad, a través de la Dirección de Obras Públicas, destine fondos del Fondo Solidario para hacer la ampliación. Y así hemos ido trabajando tantos barrios. A San Antonio lo transformamos. San Antonio lo recibimos con la cloaca recién hecha, con las calles rotas, o por la obra misma. Decimos cordón cuneta, queremos terminar el año que viene con el cordón cuneta de las calles que restan. Hicimos el acceso del 72 vivienda por la calle Perón, con lo cual evitamos que la gente vaya por la ruta. Hicimos todas las obras de iluminado de los barrios, que por ahí a la gente del centro les es difícil valorar, pero para la gente del barrio que va una persona, va de noche, vuelve de trabajar, le da condiciones de seguridad, le da condiciones de transitabilidad, y tanto que tenemos para trabajar, porque estamos por hacer ahora la iluminación entre la Ureta y el barrio Colorado y todo eso. Y avanzando, queremos llegar a que el 100% de Alvear tenga mejorado cordón cuneta en el 2019, el 100% de los alvearenses tengan su terreno y estén en condiciones al menos de construir su casa, o ya tenerla construida para el 2019. Y eso son solo 4 años, pasan muy rápido, aprendimos mucho, pero necesitamos que la gente nos apoye con el voto, que la gente nos vote para ganar esta elección, no por el hecho de ganar en sí, porque yo no lo vivo como una instancia competitiva, sino que ni por llegar al poder por el poder en sí mismo, sino como que nos den las herramientas para poder trabajar por el bienestar de la gente. Nosotros, hablando de una última cuestión que tiene que ver con el capital que tiene Alvear para que los alvearenses, yo siempre digo, los alvearenses que se fueron a trabajar, que están jubilados, que viven detrás de una reja de las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana, que no pueden tomarse el micro porque los asaltan, porque no pueden abrir la ventana porque los chorean, que así todos se le meten en las casas, esas condiciones de inseguridad en Alvear no se viven. Para conservar esa esa seguridad. Nosotros hemos hecho una gran inversión en las cámaras, que las pusimos en funcionamiento, hemos hecho inversión en dotar a la policía de los elementos que necesita a través de la policía comunal, hemos colaborado con la patrulla rural, también con el combustible y con otros elementos, con la adecuación de los puestos. Estamos por abrir un cuarto puesto en el campo, hicimos el edificio propio de Micheo, ahora vamos a abrir una posta en EMA, con lo cual vamos a tener presencia policial en ese distrito, que nos queda un poquitito, no digo abandonado, pero un poquito como dije, segregado, y así vamos a tener el anillo rural cubierto. Vamos a tener un móvil nuevo de patrulla rural en noviembre, compromiso del ministro Granado, con el cual me voy a reunir pasado mañana, porque tenemos para inaugurar desde I, desde A. Que ya ha habido gente afectada, digamos, nuevas policías que han egresado y que ayer nos informaron anoche que una de ellas le han dado destino DDI y dos DDA o algo por el estilo. Algo así. Así que es una realidad, ¿no? La historia de DDI y DDA, para ser claros, eso es una idea del ministro de Granados, que designó que cada municipio, cada distrito tuviese una dependencia, por eso es DDI, de investigaciones, y una dependencia de lucha contra el narcotráfico. Nosotros adherimos rápidamente a esto, lo venimos gestionando tantas cosas con Granados, codo a codo, juntos en esto de cuando se tienen que integrar los niveles diferentes de trabajo político, de trabajo para las comunidades, y en esto yo destaco que en el gobierno de Ariel Scioli siempre fui recibido en todos los estamentos. Yo creo que tenemos un nivel de gestión impensado para mucha gente. Mucha gente pensó que nosotros como radicales nos íbamos a aislar, que íbamos a estar acá diciendo no, no nos van a dar nada, y en realidad nos hicieron la escuela agraria o la hicimos en forma conjunta, hicimos entrega de móviles, hicimos escrituras, hicimos la comisaría de la mujer, todo eso lo hicimos trabajando mancomunadamente con los ministerios de la vivienda, los quirófanos, las 25 viviendas, la vivienda de la emergencia habitacional. Todo eso se ha hecho con los pocos recursos que ha tenido la provincia en años difíciles. Esto ha sido años difíciles, por ahí mucha gente no lo notó, pero el comerciante sabe que son años difíciles, la gente que es cuentapropista sabe que son años difíciles. Y logramos hacer canales de gestión con todo el gabinete sciolista y con sus segundas líneas. Yo en una reunión en economía, fue Sergio Federici con Analía Almendro, y siempre nos reímos porque viene el encargado de las finanzas municipales de la provincia, lo ve a Sergio y lo viene a saludar. Y es porque ha ido tantas veces a ver a Chamoco, que todos nos reímos, que realmente tiene relación con todas las dependencias del Ministerio de Economía, porque hemos ido, y son gestiones por ahí que son casi hasta inaparentes para la gente por ahí no las percibe, no las conoce, nos publicitamos, pero son extremadamente útiles al día de presupuestar y de saber con qué recursos vamos a contar. Y con la policía, todos estos nuevos cadetes en su momento se anotaron, y cuando se anotaron se les prometió que sí o sí iban a venir a General Alvear. Vos sabés que yo, de todos los cadetes que se están recibiendo ahora, yo no anoté a ninguno. Yo realmente hubiese tenido oportunidad de decirles que Granados había dicho el año pasado, mira flaco, te doy toda esta gente, pero para el 2015 van a ir a donde la policía... Ahora los chicos piden venir. Claro, entonces... Hoy, ahora vienen a decirme las familias que quieren que los chicos estén en Alvear. Y yo los pedí a todos. E insisto, los sigo pidiendo a todos. Vinieron esas chicas a DDI, vinieron las chicas de DDA, está llegando otro momento a momento patrulla están... Dos a patrulla rural, pero de los egresados viene uno más a patrulla rural. Tengo una reunión con Granado pasado mañana para... Yo me comprometo a traerlos a todos, pero realmente... Cuando yo no me comprometí a decirles en su momento que se anotaran que iban a tener trabajo en Alvear. Lo hago porque sé que son alvearenses y todos los alvearenses son hijos de uno. En ese sentido, yo me pongo en el lugar de cada uno de los padres que han hablado conmigo en estos días, y he salido, ayer fue Diego al Ministerio de Seguridad, a destajo, a pedirlos a todos y cada uno. Y después, cuando vayan quedando uno, dos, tres, los iremos trayendo por lo menos al ámbito de la departamental, al ámbito regional, donde los padres y las madres estén tranquilas de que sus hijos están nuevamente en su tierra. Y a su vez, aún sin haberme comprometido, también le pusimos el transporte y la beca de transporte a todos los que fueron a estudiar a institutos de seguridad, tanto del servicio penitenciario como de la policía, tanto en Bucetich, como en Chivilcoy, como los chicos de servicio penitenciario en Colonia Hinojo, todos han contado, sin excepción, con la beca del municipio. Eso lo quiero dejar bien en claro. Y seguimos tratando de crear nuevas dependencias a nivel policial, como el GAD, que hemos trabajado con Tato Musupé para traerlo, tenemos el expediente completo. Ahora cambió la departamental, se volvió a dividir, con lo cual la departamental nuestra pertenece a Bolívar y es Bolívar, Alberta, para el que... Pues el GAD, que es un grupo policial de empleo para emergencias, yo quiero radicarlo en Alvear porque tiene mejor disponibilidad para Tapalqué, donde están 40 minutos, o para Bolívar, donde están una hora, que si estuviera en Bolívar está a 200 kilómetros de Tapalqué. Con ese ave en la manga, me voy a reunir con el ministro pasado mañana para insistir con el tema del GAD. Y nos quedó pendiente para el... Para lo que es seguridad de la policía, haber traído el helicóptero de la patrulla rural a la unidad 30, que eso, bueno, una desinteligencia entre ministros, claro. Donde dice Granado, a mí no me atiende, a vos tampoco te va a atender, flaco, todos saben la historia íntima de eso, y bueno, queda como una anécdota. Para el servicio penitenciario y la policía los vamos a incluir en el Banco Municipal de Tierras, a la policía a través de la caja, porque eso van a ir directamente a construir su casa. Alguno extra irá a parar al Banco Municipal de Tierra, la Quinta Bienvenido. Y chicos del Servicio Penitenciario, tenemos unos cuantos anotados para otorgar terreno. Nosotros en la Quinta Bienvenido vamos a priorizar gente con hijos y además gente que esté en condiciones de construir ahora. Yo no quiero entregar un lote hoy urgente para que mañana tenga un caballo atado con una soga. Soy claro en eso, ¿no? Soy claro. Hay mucha gente esperando. O sea, vamos a tratar de priorizar de acuerdo a las necesidades y también a la posibilidad de construir. Sabemos que hay gente que vende el auto y construye, gente que tiene el marido albañil que construye, que tiene el hermano albañil que pone los materiales y lo van haciendo. Eso quiero, que florezcan las casas sobre tierra alvearense y que se vaya cumpliendo con este sueño de la casa propia. Que los valores de los alquileres a su vez caigan, y esto por ahí a algunos no le va a gustar, pero bueno, gobernar es eso, tomar decisiones que a veces a algunos no les gustan. Y a los de la emergencia habitacional, que no incluimos las 14 casas, con la gobernadora Vidal, seguro que vamos a hacer muchas más casas que van a poder cumplir con las condiciones de habitabilidad que tienen esta, que yo le sigo insistiendo a Scioli, agradeciendo a Scioli y le sigo agradeciendo a Eduardo Aparicio, el ministro de Desarrollo Social, y al viceministro de Desarrollo Social de Nación, de una de las pocas cosas que hicimos conjuntamente con el kirchnerismo, a Carlos Castañeto, que también puso la mano para que estas 14 hermosas casas sean inauguradas en estos días. Dale, muchas gracias. Ha sido contundente con las propuestas. Te da la espalda para hacerlo, porque lo que prometiste en el 2011 lo pudiste cumplir, afortunadamente para el conjunto de los alvearenses. Apostás fuerte con esto. Creo que va a quedar... vamos a tratar de resumirlo de la mejor manera en Alvear ya para que todos los alvearenses puedan leer... ¿qué proyectás para el futuro de General Alvear en los próximos 4 años? Te agradezco mucho que hayas venido y bueno, nos estamos viendo, claro, en los próximos días, ¿no? Sí, te agradezco la oportunidad. En esto del Banco Municipal de Tierra, por ahí me interesaría que Diego también venga y charle con vos, que conteste las preguntas de la gente. Sí, y va a haber un anuncio importante en horas, ¿no? Porque yo, como lo dije, medio... Se reían todos, ¿no? Cuando vino gente de Saladillo el otro día al acto de lanzamiento, se reían, porque dice, ¿cómo hablo yo? Que hablo con la gente de Alvear, hablo como hablo en la calle. No me interesa el discurso solemne, político, porque yo vine a la política a aportar y no a vivir de. Así que se reían porque yo dije que íbamos a entregar los terrenos antes de las elecciones, porque éramos pitufo, pero no bolufo. En realidad, sí, eso sabemos que tiene un valor electoral y... Y bueno, todos los que están en la política saben que tenemos que competir en las épocas electorales y poner toda la carne en el asador, también es eso, decirle a la gente de los aumentos a los empleados municipales, de los aumentos a los jubilados, de lo que se ha hecho en las viviendas, de lo que se ha hecho en las soluciones habitacionales, de lo que se ha hecho en las becas para estudiantes, y también comprometernos firmemente a que los alvearenses tengan su tierra. Y esto es revolucionario, Alfredo, esto es revolución. Esto no se hizo nunca en Alvear, porque se hicieron barrios porque de arriba bajaban. Entonces se compraba una quinta, se iba al barrio, después los papeles los vemos. Y está bien, no está mal eso, porque si ojalá la nación hoy o la provincia estuvieran en condiciones de hacer barrio. nosotros recibiríamos y ya tendríamos toda la papelería hecha. Nosotros en realidad nos llevó mucho tiempo hacer la escrituración y hacer las nomenclaturas de los lotes de cada uno de estos terrenos. Por eso pudimos estar en Procrear con la escritura en la mano. Si no, tendríamos 9 hectáreas ociosas y la y 30 y pico de familias alvearenses que con 100 mil pesos no compraban nada. Entonces, para nosotros también, yo le digo siempre a los de Procrear que voy a comer un día por mes a la casa de cada uno y me salvo, ¿viste? Se ríe, qué sé yo. Pero ya llevamos 11, queremos que lleguen los 30, queremos que todos los alvearenses tengan su tierra y tengan su casa, que florezcan los barrios, que florezcan las casas, con el esfuerzo individual, con el esfuerzo que aporta al municipio y también con estas cosas, como el Banco Municipal de Tierras 2, con el cual crearon un instituto de vivienda, con casas de 64 metros que tengan una financiación a través del municipio. Eso se puede hacer por ordenanza y ya tenemos toda la documentación. Me gusta porque Diego lo explica mejor, lo explica en los términos legales, clarifica cómo es toda esa situación. Porque acá los alvearenses, sapos, nos hemos comido mucho. Nos ha tocado gozar de los beneficios de los barrios, pero no están bajando. Ni siquiera desde la experiencia de Eve de Bonafini para acá, se pudrió todo a nivel nacional y se dejaron de hacer casas. Ni siquiera en Nación hemos podido, nadie ha podido hacer una sola casa en estos dos últimos años en el país. Yo creo que si Anicio le hubiera querido afianzar su campaña a presidente, lo hubiera hecho haciendo vivienda o arreglando la ruta. El país que está es un país muy mejorable, pero que no está bien. No está bien, nos comimos la década ganada, nos comimos la plata de la soja y las rutas siguen estando mal, la 51 ya se está rompiendo de nuevo, no nos atienden con el control de carga y en la medida que no controlemos el peso de la piedra no vamos a tener ruta 51 y vamos a seguir lamentando. Falta la capa de rodamiento. Se habló de repavimentarla, claro, sí, lo único que se hizo es bacheo. Era el bacheo y capa de rodamiento, sí, de unos 5... Lo mismo que nuestro acceso... ¿No se hace la capa de rodamiento ya? No, van bacheando todavía. No, porque sí, pero Daniel Scioli se había comprometido a pavimentar 3.000 kilómetros. Acá después bajaron al bacheo, y el bacheo ya se está rompiendo, hacia Saladillo ya se está rompiendo. Creo que es un problema que requiere un cambio serio, un cambio estructural, un cambio en otra manera de gestionar, un cambio... Se lo hemos dicho nosotros al ministro, a la directora de Vialidad, los intendentes, pero Gustavo Cocconi sentado conmigo, Carlos Gorosito, el Chinchu, ponerle un peaje, hermano, pero esto tiene que ser de otra manera, se nos está matando la gente, tenemos accidentes todos los días, el día que llueve estamos rezando, así que creo que requiere un cambio. Un cambio porque no puede ser que la provincia más rica tenga las peores rutas del país. Y uno se da cuenta, cuando hemos tenido la suerte de viajar a otras provincias, cuando vos venís llegando a Alvear, a la provincia de Buenos Aires, empieza a haber pasto hasta en las banquinas. Es la más rica, es la más fértil. Pero cuando también te das cuenta, porque las rutas tenés que empezar a manejar con 4 ojos, porque si no terminás con las 4 ruedas para arriba. Y bueno, todos tenemos que lamentar algún accidente cercano, algún amigo, algún familiar. Y lamentablemente se nos está haciendo costumbre y no debería ser así. Nosotros éramos el primer país de Latinoamérica y ahora estamos, no sé, 14º, qué sé yo, no sé, un desastre. Por lo pronto, ayer tengo una buena noticia para los alvearenses. Esto también quiero que lo expliquemos después, más detenidamente. La provincia hace un relevamiento con los indicadores de desarrollo municipal. Indica cómo se desarrolla en cada municipio y lo clasifica en 4 niveles. Bajo, medio bajo, medio alto y alto. Alto está Tandil y acá, no sé si ese puede ser Chivilcoy por la ubicación. Sí. ¿Eh? Sí, ¿Chivilcoy? Sí. No veo. Sí, Chivilcoy, claro, con el aporte de Randazzo y Tandil con la administración de Lungi que lleva 12 años. Realmente ejemplar en todo sentido. Nosotros tenemos todavía mucho que aprender de Tandil. Después, nosotros estamos en el mismo nivel que Olavarría y Saladillo. Todo el resto de la región está en medio bajo. Y 25 de mayo está en bajo. Alvear está en medio alto. Alvear está en medio alto. O sea que estamos entre los mejores municipios de desarrollo. Entre otras cosas, tiene que ver con... hay 25 variables productivas, sociales, demográficas. Tiene que ver con las condiciones de la seguridad, de la salud. Y esto es un beneficio para todos los alvearenses que hemos sabido conseguir gestión tras gestión, ¿no? Porque es una suma de gestiones. Acá, por ejemplo, está San Cayetano, donde tengo amigos, y bueno, realmente es muy lindo ver este mapa donde los alvearenses están entre los mejores municipios de la parte de la provincia interior, digamos, ¿no? Y es un informe hecho por la provincia a través de ese instituto que estudia el desarrollo de los municipios. Este es un municipio que todavía está en desarrollo, que tiene mucho que trabajar para conseguir trabajo genuino, que tiene que redoblar el esfuerzo de todos y cada uno para vivir un alvearense como alvearense en un alvear mejor. Y en ese es el compromiso, en eso le pido a la gente que me apoye para que el empleado municipal siga teniendo un nivel de ingresos muy bueno, para que el jubilado en su casa reciba un porcentaje de ese ingreso que lo beneficie, que esté bien, que el empleado municipal, sabemos, reinvierte en lo local, o sea que va a comprar en los comercios locales, que va a gastar en los comercios locales, o sea que eso reactiva la economía, y a su vez, cuidando los números, se puede hacer también obra pública desde el municipio, como nosotros hicimos el CPA, hicimos la comisaría de la mujer, estamos haciendo la terapia intensiva, hicimos el jardín maternal, todos los números, porque dicen, ¿y dónde estaba esta plata del fondo educativo? Lo sé que hacían con el fondo educativo, yo sé lo que hago yo con el fondo educativo. Entonces aparecen las becas, aparece el cubrir comedores, cubrir transporte escolar, aparece todo, aparece la mejor salud, la mejor educación en general. Ese indicador de desarrollo es como un premio para decir, en Alvear estamos en el buen camino. Y le queremos decir a la gente que nada es fácil, pero que todo se puede mejorar y que se puede trabajar para que haya también trabajo para los jóvenes, que haya educación y que haya seguridad. Así que yo le pido a la gente que me vuelva a apoyar, me dieron la oportunidad cuando no sabían cómo iba a ser las cosas. Ahora que ven que estamos trabajando y que vamos creciendo, les pido que me den la oportunidad de laburar 4 años más. Muchas gracias, Dalí. Bueno, gracias, Alfredo, y bueno, un saludo a toda la gente. Mauri Castelli quiere felicitar a Alejandro por la hermosa plaza que hizo en el barrio Noguera, y bueno, ya quieren verla con la iluminación. Está en obra la iluminación, sí, está en obra, sí, fíjate que están los cables al aire. Están los cables al aire, sí, en estos días se ilumina, o sea, está licitado todo, sí. Va a licitarnos de compra directa. Bien, le damos continuidad a nuestro programa el día de la mañana, casi las 12.